ahora, estamos de vuelta en este programa Aire Puro número 549. Estuvimos hablando sobre el tema de la cooperativa Renacer Patrimonial, que aborda la basura de Valparaíso. Y ahora estamos en contacto telefónico con Tito Villalobos, de la comunidad de regantes del río Cuncumén, quien es parte de una articulación de distintas organizaciones y territorios quienes luchan por la defensa del Valle del Choapa. Hola Tito, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Sí, bien, gracias. Acá en Cuncumén, un día muy agradable. Que bueno, acá también hay solcito en Valparaíso, está bastante agradable. ¿Le podrías decir a la gente cuál es la situación, cuál es el diagnóstico del Valle del Choapa por la cual ustedes se tienen que articular? Mira, bueno, nosotros tenemos que hacer articulaciones de alianza estratégica, de poder generar una fuerza social y una fuerza común en los asentamientos de la provincia del Choapa, con respecto a los impactos que ha generado el megaproyecto Los Pelambres. Y eso a nosotros nos ha llevado que nos organicemos. Ya llevamos 18 años, diríamos, en conflicto permanente. Es decir, es un conflicto que está activo día a día, que hay que estar haciéndole seguimiento a todo esto, a invasión que hace esta transnacional en nuestros territorios, y nos afecta a los recursos naturales, como vemos hoy día en la localidad de Cuncumén, Tranquilla, Valle Alto, provincia del Choapa, comuna de Salamanca. Nos vemos afectados con la calidad del aire, con la calidad del agua, los vemos afectados y con los suelos, con los terrenos de los asentamientos, de las personas. ¿Cómo afecta esta, nos impacta violentamente esta empresa minera, no? La empresa minera del grupo Luxich. Claro, efectivamente, es una transnacional, una empresa minera que también comparte con recursos internacionales, pero el gran capitalista, sabemos que Luxi, que está en Chile, y bueno, a nosotros hoy día cómo nos afecta esto, ¿ya? Llevamos, como te acabo de mencionar, 18 años luchando permanentemente en esto, y cada día es más difícil, porque primero era una lucha porque no se entiende nada, era primero con esta empresa, después tienes que luchar con los gobiernos, porque los gobiernos gobiernan de acuerdo al poder económico, ¿no? Y después de eso tienes que luchar con tus pares también, porque también hay intereses creados. Entonces es difícil, pero sí tenemos una fe enorme de nosotros seguir en la lucha, y estamos muy convencidos de que nosotros tenemos que ser capaces de defender nuestra tierra. Oiga, ¿y cuáles son las acciones, las articulaciones más relevantes que quisiera destacar usted con la gente que está escuchando, que ha desarrollado la defensa del Valle del Choapa para detener esta industria extractivista que es la de pelambre? Y me imagino que tienen otras amenazas más, ¿no? Sí, hay, bueno, ahora mismo se está levantando un embalsamiento de agua para generar una hidroeléctrica, ¿no? Y eso también va en desmero de los territorios, y es una cosa que también hay que discutirla, hay que conversarla con las comunidades, con los asentamientos, con todos los humanos. Creo que lo primero que tenemos que hacer es analizar, es decir, cómo queremos hacer comunidad, qué somos, qué queremos hacer, porque no tenemos que preocuparlo en lo corto plazo, creo que hay que preocuparse en lo largo plazo. Después de nosotros vienen otras generaciones y ellos también tienen que ser parte y seguir construyendo la historia de la provincia del Choapa. Ahora, cuando tú me preguntas, René, con respecto a qué es lo que hemos hecho, bueno, hemos hecho un trabajo bastante largo, acabo de decirte, 18 años que llevamos, conversando con distintas personas y distintos dirigentes, haciendo alianzas, ir motivando, generando conciencia, porque es difícil. Es difícil cuando llegan estas grandes empresas a comunidades que están, diríamos, desprotegidas del Estado, de distintas cosas. Claramente que para nosotros muy difíciles, ¿no? Porque si tú te das cuenta, el proyecto que hoy día se lleva a cabo fue aprobado por la autoridad. Fue aprobado por la autoridad y primero fue presentado por esta empresa, que para mí es un proyecto mal elaborado, de precio de bajo costo, de grandes utilidades para ellos. Y la autoridad no tenía conocimiento de lo que era, aprobó proyectos, pero ¿a quién le afecta? ¿Quién es el costo de estos grandes proyectos? Somos los que estamos y moriremos en los territorios, en los asentamientos, y eso es lo que indigna, que es impresentable de que el Chile que queremos construir no esté participando quienes vivan ahí. Yo creo que hoy día ningún proyecto de ninguna costa no se va a poder llevar a cabo si no hay la participación de los asentamientos, de los lugareños, de quienes participan, de quienes viven, de quienes comparten nuestra tierra, ¿no? Entonces, es muy compleja esta cosa, es muy difícil. Yo siento que acá el Estado de Chile ha favorecido en gran manera, a estos grandes capitalistas. Y se olvidan de los territorios, se olvidan de la gente. Y es ahí cuando nosotros tenemos que alzar la mano. Y yo creo que la movilización pasada del 16 de julio mostró claramente de que durante los 18 años que hemos llevado esta lucha, René, muestra de nuevo que la comunidad tiene esa verdad, tiene esa posibilidad de exigir que no solo porque son grandes capitales van a someter a las personas que viven en los lugares como ellos creen, ni tampoco el Estado va a reprimir en el tiempo a las personas. Les vuelvo a mencionar, René, hace pocos días atrás tuvimos una movilización exigiendo de tener un aire limpio, porque se depositó en la provincia del Chuapa, en el Valle Alto, se depositó una nube de relave tóxico en las comunidades. Nosotros tuvimos que tomarnos las vías de acceso a la minera, pero el Estado lo único que pedía la minera de Telambre era que le liberaran el acceso, y para eso le pidió el ministro Villa al subsecretario del Interior de que mandara las fuerzas especiales y reprimir a las personas y no escuchar a las personas. Sí, porque y más difícil aún porque entiendo yo que el gobierno de Piñera, para fortalecer el desarrollo económico, una de las cosas que quiere hacer o una de las medidas que va a tomar es transformar los mecanismos de evaluación de impacto ambiental, justamente restando a lo que tú dices que se tiene que potenciar, que es la voz de los territorios, la voz de las comunidades, la participación de estos actores para poder ir resolviendo colectivamente. Yo creo, René, que si nosotros queremos construir una patria con mayores oportunidades, una patria más justa, un equilibrio en nuestra sociedad, una mejor distribución de los recursos, tiene que ser escuchándonos todos. ¿Cómo queremos hacer país? ¿Cómo queremos hacer regiones? ¿Cómo queremos hacer provincias? ¿Cómo queremos hacer comunas? ¿Cómo queremos hacer territorios, localidades? Creo que tiene que haber una participación masiva. Es la única forma de que estas cosas funcionen y sean realmente un beneficio real para todos quienes queremos vivir en este Chile, ¿no? En este Chile que tiene que ser distinto. No tiene que seguir con una cosa que nos afectó hace muchos años. Mira, no ir más allá. Y quiero que, detenerme un segundo, si tú me permites, René. Dele. Mira, ¿qué era la reforma agraria el 19 de julio del año 1965? El primer asentamiento se llevó en Cuncumén, en la localidad que tiene el conflicto, digo, todos los días. Es el corazón del conflicto, esta localidad. Y fue la primera localidad que Sí, hay elementos históricos importantes ahí. Pero mira, ¿cómo el poder de Chile, a través de las políticas del poder, la dictadura del 73, nos corta esa realidad de la reforma agraria? Nos corta el 73. La intervención de la dictadura y intervienen las cooperativas. Después de eso, René, aparece la contra reforma agraria del 77 en Santa. Distribución de tierra y agua. Dividir para reinar. Haz tu vivir. ¿Y por qué dividir para reinar? Para que estos proyectos mineros y la ambición de los más poderosos y seguirse enriqueciendo se les hiciera fácil la vida. Pero aquí la cosa no va a ser tan fácil. Nosotros vamos a seguir y nos mantenemos en pie y seguiremos dando la lucha. Excelente. Y de verdad yo agradezco este contacto con la Radio Placeres. Te agradezco el contacto, René, porque es la única forma de poder hacer alianzas estratégicas de comunicaciones a través de ustedes para poder dar a conocer nuestra realidad. Porque a veces en estos lugares solo son realidades de estos lugares. Pero es bueno darlas a conocer. Y que hay gente que también le afectan otras cosas. Y que seamos capaces de unirnos y exigir una sociedad más justa, más limpia, más sana, más equitativa. Creo que las personas, los humanos de Chile, nos merecemos un país con todos. Construir un país para todos. Pero tenemos que ser capaces de poderlo hacer. Y a través de la educación, creo que ahí hay un desafío tremendo a nivel de país. Tremendo. ¿Cómo somos capaces de poder educar bien a nuestras generaciones para que sean parte de este crecimiento o desarrollo sostenible? Escuchándonos todos y participando todos. Excelente, Tito. Muchas gracias por el contacto de la defensa del Valle del Choapa, representante de la comunidad de regantes del río Cuncumén. Para finalizar, ¿alguna página web, algún Facebook, algún dato de contacto por si hay alguien interesado y que quiera ahondar más en esta temática? Mira, nosotros tenemos una organización OCA, la Organización Ambiental de la Comunidad de Salamanca, y ahí tenemos una página en donde nos podemos comunicar, y también hay una nueva red que se está levantando en Villabel, bueno. Y que yo creo que finalmente vamos a hacer toda alianza. Y quiero decir algo, René, antes que me cortes, por favor. Ya, dele. Mira, la cuenca donde está instalado el yacimiento minero Los Pelambres, donde hoy día están extrayendo la gran riqueza de la familia Luque, ha sido violada y violentada los derechos de esos campesinos. Han sido violados los derechos humanos de las personas de los lugares. Primero, intervención de 300 hectáreas de minerales. 15 glaciales de roca los destruyeron. Tranque relave los quillalle. Corazón, en el corazón del río Cuncumén. ¿Cómo afectaron el seno hídrico de las pequeñas familias campesinas que están en Cuncumén? Y eso no sale a costa de que el señor Luxi se sigue enriqueciendo más en este país. Ahí hay un daño y una violación a los derechos de esa comunidad de Cuncumén. Y a mí me gustaría que conocieran la historia completa, porque hay abusos desde la dictadura hasta hoy día y que no han sido reparados y que no van a ser reparados. Y solo la gente exige, mira lo que exige la gente, porque todos dicen no, son unos vendidos. No, solo la gente exige tener un aire puro, tener un agua limpia, y queremos seguir teniendo tierras limpias para seguir cultivando y viviendo en los lugares nuestros. Excelente, Tito. Radio Placeres está al servicio de los y las que luchan, así que vamos a seguir en contacto para hacer un seguimiento de este conflicto y cuenten con nosotros y los distintos medios de la red de medios de los pueblos para difundir esto que está pasando. Este mismo espacio y esta misma entrevista te la vamos a hacer llegar para que la puedas difundir allá por el Valle del Choapa, ¿ya? Te lo agradezco, René, y un saludo y un abrazo a la distancia. Y gracias por la oportunidad de estar en Radio Placeres. Muchas gracias. Ya, pues que esté bien y aguante. Saludos y mucho Nehuen de parte del equipo Aire Puro y del equipo Radio Placeres a toda la gente que está allá defendiendo el territorio. Un abrazo a quienes te acompañan en tu programa de Aire Puro. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Pues que esté bien. Abrazos. Chao, chao.